yo celebro cuando río. Yo celebro cuando río, cuando lloro y cuando canto, siempre que todo lo mío con mi hermano lo reparto. Entonces es cuando estamos dispuestos a celebrar el sacramento de Cristo alrededor de un altar. Cuando uno es generoso y no tiene nada suyo, cuando reparte sonrisas en cualquier rincón del mundo, entonces es cuando estamos dispuestos a celebrar